Hola Juan Carlos, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos por allí? Bien, muy bien. Bueno, estamos en una escena en la que entramos ya en una disputa de sentido muy fuerte. Estoy hablando de la suba del dólar. Llegó el oficial a 1.380 pesos. Pero déjame agregarte, y también doy esta información, que anticipa de alguna manera lo que dirá el ministro de Economía Luis Caputo y también Milei con Fantino en un rato, porque el ministro de Economía en sus redes sociales expresó algunas excusas respecto de por qué la divisa está cotizando por encima incluso del ilegal, del blue, y está cerca de tocar el techo de la banda. Dijo Caputo que espera que el desembolso del Fondo Monetario le saque las papas del fuego para mantener planchón el dólar ante las elecciones. Dijo, una daga para la oposición, tipo de cambio real multilateral en 102.67, base 100, salida del cepo Macri, es decir, casi 3% por encima de enero del 16, y sin traspaso a precios, respondiéndole a otro usuario. Bueno, no sé, la verdad es que me parece que esto no se entiende muy bien. Lo que entiende la sociedad en la calle es que el dólar se fue a 1.380 y el reflejo que hay es preocupación, se agarra de la silla, ¿no? Sí, lo que dice el ministro es muy inconsistente y creo que argumentalmente siempre fue muy pobre el ministro, y expresa una situación de manotazos y dice lo que puede, y creo que cada vez es menos creíble, ¿no es cierto? Porque uno puede argumentar y argumentar, pero después los hechos son los hechos, y hoy hubo una suba de 5% en un día y el 15% durante julio, sí, en un mes. Por lo tanto, creo que es incontrastable que las políticas de ellos están fracasando. Las políticas, me refiero a las cuestiones estas de cambiaria, ¿no es cierto? Pero menciono lo de Caputo y te interrumpo por eso mismo, sí, porque aparentemente, por lo que responde en redes, insisto, dice, una daga para la oposición, tipo de cambio real multilateral, en 102.87, base 100, o sea, muestra con qué lo compara, con la salida del cepo de Macri, dice, es decir, casi 3% por encima de enero del 16. El ministro va a salir a decir, intuyo el presidente también, todo marcha de acuerdo al plan. Ellos están en la banda. La banda no resiste más, primero, ¿no? Primero que las bandas ya fueron una cuestión obligada. O sea, no pudieron sostener el tipo de cambio, ¿cuándo fue? Hace 3 meses, e inventaron esto de las bandas de 1.000 a 1.400. Eso ya fue un invento. Ahora resulta que lo iban a mantener siempre cerca de 1.000. Están en 1.380. Pero insisto, ahí se le subió en un día 5% y en un mes el 15%. Por lo tanto, creo que hay un crecimiento vertiginoso. Diga lo que diga, de todo el mundo se pregunta qué está pasando y más que nada qué va a pasar. No olvidar lo de hace 10 días atrás del JP Morgan, uno de ellos que ya había advertido que había que salirse del carry trade, o sea, había que volver a los dólares y salirse de los pesos. Están con 5.000 dólares a futuro vendido, que es un modo de tratar de aliviar la búsqueda de compra de dólares, y entonces ofrecen futuro y cada vez crece también todo eso, el futuro. El colmoni hoy, los préstamos entre bancos, ya están al 42%, hoy fue al 42%, de forma tal que la política cambiaria y las tasas de interés financieras están en un alto grado de tensión. Ya lo dijimos el otro día, lo dicen todos. Además, estas tasas llevan a que las tasas pasivas suban, las de plazo fijo, más que nada las tasas activas suban, y eso contribuye a la recesión. Ahora bien, vos planteaste 2 veces lo que piensa decir Toto Caputo. Sí. Yo francamente creo, porque la experiencia de todo el mundo y más que nada de nuestro país, es que con estos crecimientos de niveles del dólar, inevitablemente va a ir al precio. No va automáticamente a precios, porque tienen políticas recesivas tan pero tan severas, como por ejemplo la retención de salario, la retención de jubilación, de las jubilaciones, en fin, que hay una recesión, cada vez la gente puede comprar menos, pero inevitablemente los formadores de precios que tienen componentes en dólares y los que no tienen componentes de dólares igual van a recolocarse en materia de precios. Yo creo, con algunos otros que especulan, que los 2.000 millones de dólares estos en realidad están condicionados a que liberen el tipo de cambio, como está ocurriendo, y entonces aflojen en la rigidez del modelo, y eso inevitablemente va a llevar al aumento de los precios. Precisamente la rigidez era para que no aumenten los precios y llegar a las elecciones con la menor, con los precios lo más contenidos posible. Sí. Así que yo creo que la tensión en la política cambiaria, en la política financiera, francamente es muy pero muy alta, y todo el mundo, insisto, percibe que es incontenible y cada vez hay más gente que compra dólares. Después habría que hablar del resto de las políticas económicas sociales, pero eso es otro cantar. A ver, Juan Carlos, quiero trasladarte algo que está diciendo Moreno en este rato, no para caracterizarlo a Guillermo Moreno, lo dejamos para otro día si querés, pero Moreno dice esto, dice: hubo un sacudón por la macro que es un desastre, pero también tiene la historieta de que hoy vence dólar futuro. Tenemos un ministro de Economía que es un jugador de aquellos. ¿Estarán haciendo la plata de la campaña? Es bravo este Caputo, es un timbero y lo de hoy es timba. Justo el día que cierra, que cierra el dólar futuro. No sé si te suena algo, no quiero comprometerte con una interpretación que por ahí requiere otro. Lo que dice este señor que representa el peronismo de ultraderecha, yo generalmente no le presto atención. Por eso te dije, más allá de Moreno, está planteando. Sí, yo para mí, cada uno es lo que es, ¿no es cierto? Y Moreno es lo que es, y yo soy lo que soy, y cada uno es lo que es, ¿no es cierto? Pero bueno, que hay vencimientos muy importantes, eso está claro, sale en todos los diarios, así que efectivamente esos grandes vencimientos son los que generan momentos muy grandes de tensión, porque hay que definir, más que nada hay que definir tasas, y también se definen si los grandes operadores financieros efectivamente refinancian los compromisos del Estado o no los refinancian, le compran al Estado o no le compran. Claro, pero lo que sugiere es como si en este subidón alguien pudiera estar haciendo una diferencia muy, muy importante y ahí lo mete al gobierno, o a Caputo en realidad. Bueno, pero eso ustedes me habrán escuchado decir, que siempre en estos momentos de turbulencia, de río revuelto, siempre hay un componente importante de ganadores del río revuelto, y ustedes también siempre me habrán escuchado decir que si hay ganadores del río revuelto o del río manso, también hay perdedores, que esos sí son siempre los mismos, ¿no? Ya sabemos quiénes son los perdedores. Así que no tengo más remedio que señalar, que coincidir con que hay ganadores del río revuelto, no tengo la menor duda. O sea, están las políticas macroeconómicas, son las que intentamos ponderar del gobierno, su fracaso, y siempre en medio de todas esas políticas están los pescadores del sistema financiero que ganan fortunas incalculables en unas horas. Eso es así. Bien. Juan Carlos, déjame preguntarte, para cerrar el cafecito, ¿se sigue hablando todavía de la propuesta, no sé si la propuesta, en realidad, del planteo que hizo hacia adentro de Fuerza Patria Juan Grabois, junto con Ofelia Fernández, criticando conceptualmente el modo en que se cierran las listas, el modo de ciertas tensiones dentro de la propia alianza, pero sobre todo pidiendo lugares que esa cúpula de negociación, él dice que efectivamente no le da otros espacios, y sugiriendo que él va a ser candidato sí o sí. Te pido una mirada de la escena. Vos sabrás hasta dónde meterte con nombre propio o no. Mira, la escena de enormes tensiones, lo decís, ya lo dijimos nosotros, lo dice Medio Mundo, este fue un cierre de más tensiones que los habituales, ¿no es cierto? Eso es evidente y es doloroso, y yo creo que vamos a salir adelante a pesar de eso, porque finalmente hay una boleta única en el cuarto oscuro, y creo que eso va a ser lo determinante, más la polarización política. Ahora, todo indica que lo que hace Grabois es una actitud de fuerte presión política a los efectos de, no está haciendo un cuestionamiento ideológico, cultural, programático, acerca de una tendencia u otra tendencia, de una corriente u otra corriente, que es una cosa que nosotros siempre estamos señalando como ausente y como un grave problema. Está planteando una cuestión, efectivamente, de disputa de lugares en los ámbitos de representación. Mm. Y bueno, y presiona con su estilo, amenazando de que si no va a ir por afuera. Yo francamente creo que ir por afuera sería debilitar el proyecto frente a una situación de la ultraderecha aupada en el gobierno y de peligro de que hasta pueda crecer. Yo creo que eso nos llevaría a un punto negativo. Los que tenemos disconformidad con los lugares de representación que generalmente nos niegan, nosotros nos podríamos suscribir, me refiero al Partido Solidario, sí, pero no planteamos desde ahí la posibilidad de escindirse e ir por afuera. Alguien podrá decir, bueno, hay cuestiones de tamaño, sí, puede ser, o sea, de mayor capacidad de presión, puede ser, pero creo que no quiero por eso sacar del traste a la jeringa. Yo creo que no está bien manejar la hipótesis de dividirnos, porque nunca es el momento, pero mucho menos en este donde, bueno, insisto, está Milei acá y tenemos una situación social gravísima de nuestro pueblo, así que hay que sumar fuerzas. Así que, bueno, veremos cómo termina, porque estamos a unos días y en zona de disputa de lugares de representación. Juan Carlos, un abrazo grande, que estés muy bien. Chao. Juan Carlos Junio, el